Bueno, continuamos escuchando el Sermón de la Montaña del Evangelio de Mateo. Recuerden, el domingo pasado decíamos cómo Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés subido al monte para desde el monte transmitir la ley del reino. Como Moisés había recibido la ley, las tablas de la ley y los mandamientos entregados a su pueblo, Jesús ahora se presenta como un nuevo legislador. Ustedes escucharon que se les dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. Y decíamos el domingo pasado que Jesús viene a flexibilizar el cumplimiento literal, material, de determinados preceptos y leyes en los cuales los fariseos eran muy meticulosos y obsesivos con el chiquitaje de la fe, digamos. Y al revés, Jesús viene a apretar las clavijas, a ser más comprometedor en el sentido profundo de la ley, que era el que desvalorizaban los fariseos, y ese sentido es el amar, el amor. Como diciendo, todo lo que no sea amar a Dios y al prójimo, negociamos, pero el amor a Dios y al prójimo, no. Y esa radicalidad de Jesús, verdadera radicalidad, no como la radicalidad, la exigencia obsesiva, trucha, digamos, de los fariseos, esta radicalidad lleva a límites como el que ahora nos lleva, que es el amor al enemigo, el menos amable de los prójimos, el enemigo. Jesús pide amarlo y no devolverle mal por mal, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Y cuando Jesús propone esto, como nos decía el guía al comienzo de la misa, no nos lo propone como un deber, una obligación, sino como una posibilidad, un poder que se nos fue dado y que muy pocos hombres y mujeres de la historia exploran y viven. Los mártires cristianos, los Mahatma Gandhis, los Luther Kings, los Mandelas y otros tantos desconocidos, pero no tantos en referencia a la humanidad, ellos exploran los límites de la condición humana, alcanzando una plenitud que nosotros, por lo menos ahora hablo por mí, de mi propia mediocridad, no me atrevo a explorar ni a alcanzar. Sean perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, dice Jesús, y no es un mandamiento, es una consigna para vivir, vivan en plenitud. Y por eso entonces el mandamiento este, o el precepto de amar al enemigo, Jesús lo propone desde un lugar específico y propio, no como debilidad, sino como poder. Para poder interpretar cualquier enseñanza de Jesús, porque a veces viste que lees un texto del Evangelio y no entendés, o entendés al revés, tenés que tocar el timbre al cura para que te lo explique, a la catequista. Para entender una palabra pronunciada por Jesús, hay que verlo vivirla a Él. ¿Cómo Él vive esta palabra? Eso te explica cómo tenés que vivirlo vos. Jesús vive el amor al enemigo, pero lo vive como fortaleza y poder y no como debilidad. Durante toda su vida, Jesús no se dejó tocar un pelo. No estaba para el cachetazo. No era un pusilánime, un tonto, llevado de acá para allá y vapuleado. Pero cuando Él decidió amar al Padre y a los hombres hasta el fin, hasta el extremo, Él se pone en manos de Dios, poniéndose en manos de los hombres. Y los hombres hicimos con Él lo que hemos hecho y está en la pasión, en todos los relatos de la pasión. Ahí sí Jesús entonces sufre la agresión como una decisión asumida por amar a Dios y amar a los hombres. Tanto le valemos a Él que asume el poder del amor sufriendo todas las inclemencias, digamos, de tanta agresión. Y por eso entonces el amor para Jesús y el amor ahora a los enemigos, no devolver la agresión con la agresión, es un gesto de poder y no de debilidad. Por eso tantas veces que hay personas que me preguntan si se tienen que bancar la hostilidad a la agresión y como no hay que poner la otra mejilla, ¿no? Mi marido me pega, padre, ¿qué hago? ¿Le pongo la otra mejilla? No, mamá, no, obvio que no, porque eso sería un signo de debilidad. No hay que dejarse arrasar, digamos, vapulear por el otro, si es que eso significa mi claudicación frente al otro. No puede ser el amor al enemigo, digamos, rendirme frente a él, sino el amor al enemigo tendría que ser, como lo vivió Jesús, una actitud ante él, una actitud más fuerte y más poderosa que la agresión misma. Por eso entonces, cuando Jesús habla del amor enemigo, insisto, lo habla como poder y fortaleza. Y entonces desde este lugar comprendemos que la agresión al otro, la hostilidad aún contra un enemigo, proviene de un núcleo espiritual y psicológico que es la debilidad, la fragilidad. ¿Por qué se pelean los chicos chiquitos por un chiche cuando son chiquitos? ¿Viste? Que por una pavada se pelean. Es verdad, se pelean, hasta se pegan por una pavada, pero el motivo de la pelea no es el chiche. Lo que está en juego es otra cosa más importante. ¿Por qué se pelean los chicos cuando ya crecieron un poco y tienen que poner la mesa o hacer un mandado o lo que fuere? No, que yo lo hice esta semana, le toca al otro. Dale, que... Bueno, se pelean no por el motivo, que a lo mejor es nada más que estirar la mano y poner un plato en la mesa. Se pelean por otro motivo que ellos todavía desconocen. Y así avanzamos y llegamos a la adolescencia, etapa hostil y agresiva, si las hay, en el desarrollo humano. Y los chicos y las chicas son muy hostiles con sus padres. Las chicas dicen barbaridades a sus madres y se tiran de las mechas por una remera en el placar que es mía, que es tuya, que es la verde, que es la... con la hermana. O los varones también, por falta de espacio, quizás familiar, también disputan su territorio o agreden a sus padres, y los padres no saben cómo manejar semejante agresividad de sus hijos adolescentes que van creciendo, se ponen de novios y se pelean con sus novias y ellas con ellos, sin saber tampoco por qué. Y se casan y sos matrimonio, y tu vida matrimonial semanalmente colecciona una o dos o tres peleas. El matrimonio es una especie de escenario del combate final, digamos, de los hombres y de las mujeres, porque ahí se da como un ring, digamos, un escenario de disputas y peleas, la mayor parte de las cuales son por tonteras o son cosas chicas. Muy rara vez, a veces se da, graves infidelidades que son motivos serios para discutir, por supuesto, para pelearse, para sentirse ofendido u ofender. Pero en general las peleas matrimoniales son por cosas más pequeñas, y el motivo de la pelea, insisto, aún acá también, no es lo que la provocó, sino uno más importante. Los adultos nos peleamos unos con otros por el mismo motivo que los nenes chiquitos se pelean entre sí, y es por el sentimiento de vulnerabilidad, de debilidad, de insignificancia que puede tener un nene, y que entonces necesita tratar de sacar pecho para que no sentir que el otro lo pasa por arriba. Y los adultos sentimos que si ella me dijo tal cosa, o si él me dijo tal otra, yo me siento no querida, no querido, no respetado, vulnerado, abusado, etc. Lo que está en juego entonces en nuestro campo de batalla de agresiones recíprocas es el sentimiento de fragilidad personal de cada uno de nosotros, que no hemos evolucionado espiritual y emocionalmente. Y aun cuando estamos revestidos de adultos, nuestro corazón emocionalmente es la de un niño frágil, vulnerable, que no se banca la mínima adversidad, y entonces por eso rivalizamos en luchas de poderes, hombres y mujeres, o adultos con adultos, y así los jóvenes, los adolescentes, los niños y los bebés. Hay que decir entonces que Jesús nos propone, a ver, un amor de adulto, no un amor de niño vulnerable que se deja pisar por otro, sino plantarse frente a la hostilidad de un modo distinto y saber que la agresión que el otro me da, que el otro me puede infligir, digamos, me llega si y solo si yo me la creo. Si yo me creo un idiota, pero esto es un sentimiento mío, lo que haga mi marido, mi mujer conmigo, me dolerá si yo me creo un idiota, porque confirmará lo que yo creo de mí, además de lo que él o ella pueda creer de mí, es que yo me siento así. Y Jesús entonces nos pide situarnos en un lugar espiritual y emocional más elevado para no necesitar agredir defensivamente, sino poder defendernos desde otro lugar distinto. Y nosotros lo vemos esto en la pasión. Jesús se defiende, por ejemplo, del soldado que le pega el cachetazo, ¿se acuerdan? Que le pega un bife. Y Jesús se da vuelta y le dice, flaco, pero si yo dije algo malo, decime en qué, pero si no, ¿por qué me pegás? Pero la mayor defensa no es, a ver, zafar de la cruz, sino como hijo amado, muy amado del Padre, acogerse en ese seno amoroso de Dios para poder enfrentar esa agresión. De modo que Jesús no muere como un pusilánime, un tonto, sino como un hijo amado, amante del Padre y de los hombres. Y lo mismo han vivido su martirio los cristianos y cristianas, y estos, mártires de otras confesiones, que han vivido su entrega en medio de la agresión de un modo adulto, elevado, espiritual y emocionalmente. Por eso este pasaje del Evangelio, donde Jesús nos dice sean perfectos como el Padre del Cielo es perfecto, significa crezcan, avancen espiritual y emocionalmente para no tener que defenderse y agredir entonces todos los días a sus mujeres, a sus hijos, a sus maridos, a su hermanito, a su hermano, a su prójimo, al tipo que te cruzas en la boca calle acá de José Ingenieros y Rodó, digamos, sino tratar de vivir nuestra vida, nuestra convivencia tan cargada de agresividad desde un lugar pacífico. Y esa paz, antes de ser con el otro, porque el otro puede no estar en paz, esa paz con el otro es previamente una paz conmigo mismo, donde la agresión que nos rodea no logra claudicarnos, no logra avasallarnos. No es la prepotencia, sino la fortaleza interior lo que nos permite enfrentar las enemistades y sobre todo no involucrarnos en ellas. Bueno, pedimos al Señor entonces este espíritu que es el de Él, ¿no? Jesús viene a traer la posibilidad de experimentar la soberanía del amor de Dios. Dios presente, el reino de Dios. Y en un mundo tan difícil, necesitamos recibirlo para no caer en paranoias que no me quieren, que me maltratan, que me persiguen, porque todas esas paranoias son signos de debilidad y generan hostilidad. Termino citando el Salmo 139, de los más lindos de todo el Salterio, poético, tierno, dulce, fantástico. Pero termina el salmista con un texto que solo se puede leer en el horario de protección al menor. Dice el salmista, ojalá Dios mío, te puede decir cosas bellísimas, ¿eh? Ojalá Dios mío hicieras morir a los malvados. ¿Acaso yo no odio a los que te odian y aborrezco a los que te desprecian? Yo los detesto implacablemente y son para mí verdaderos enemigos. Toda la Biblia, desde Caín y Abel en adelante, es una historia de la humanidad, de las luchas, persecuciones, abusos, violencias, guerras, victorias, derrotas, revanchas, peleas. La Biblia está plagada de todo esto y de los sentimientos de paranoia, como este que acabo de leer, que aparecen en los Salmos. No son solo los judíos los que se sienten perseguidos. Esto es una experiencia humana. Y todos nosotros siempre estamos rodeados de enemigos. Y esos enemigos son muy grandes. Sí y solo sí, nosotros nos sentimos muy pequeños, insignificantes y vulnerables. Así que pidamos al Señor entonces elevarnos espiritualmente, poder vivir su amor y su gracia para entonces no ser enemigos de quienes quieran serlo de nosotros.